escuchen la tristeza de un hijo que lamenta. Para todo el que sufra y sepa comprender lo que es amor de madre, no es tal un cualquiera que cuando a uno le falta, ahí lo viene a echar de ver. Lo que es amor de madre, no es tal un cualquiera que cuando a uno le falta, ahí lo viene a echar de ver. Que no hay amor sincero, todo es falso en esta vida. Tan solo el de la madre y nadie lo comprende. No llores más, amigo, echa todo en olvido. Que el que se va del mundo con llanto no se vuelve. El que se va del mundo con llanto no se vuelve. ¿Qué haré yo, madrecita, tan huérfano en el mundo, tan triste y desdichado sin tu amor maternal? Ya hoy vago en las tabernas, tomando sin medida, a ver si así se olvida esa pena tan fatal. Ya hoy vago en las tabernas, tomando sin medida, a ver si así se olvida esa pena tan fatal.